Los artículos que elogian al máximo dirigente Kim Jong-un se insertan en las páginas web de varios países y de un organismo internacional, atrayendo la atención de las personas. La Asociación de Estudio de la Política de Songun de Gran Bretaña y el Partido Socialista de Rumania señalaron en sus trabajos como sigue. Los coreanos levantados en la primera marcha del año 2017 con la fe en la victoria, están llenos del orgullo y la felicidad de enaltecer como el padre generoso al compañero Kim Jong-un, gran hombre de genio natural sin par. El socialismo coreano que tiene materializada la idea de Lee Min-Michon, considerar al pueblo como el cielo, del presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il, se consolida y desarrolla más por la política del mariscal Kim Jong-un de apreciar, respetar y amar al pueblo. El Comité Brasileño de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea y el Irkutsku Blogspot.ru y el Network de una Corea de Rusia indicaron en sus artículos que el punto de partida de todos los pensamientos y actividades de Su Excelencia Kim Jong-un es el amor al pueblo, y esto constituye el principio y la meta supremos de las actividades políticas, y que el máximo dirigente se abniega para el pueblo y levanta en bien de éste apoyándose en él. El Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo de Nigeria destacó en línea que los rasgos infinitamente generosos del máximo dirigente Kim Jong-un hacen sentir todos el calor de la primavera aún en invierno de frío cortante. Y añadió que en el mundo no habrá otro país como Corea donde el líder y el pueblo entablan los lazos de amor y confianza.